En este sábado recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Los sábados acostumbro a hacer algo así como una síntesis de la semana, porque los evangelios, los del tiempo ordinario especialmente, están conectados unos con otros, se leen de modo continuado. Y ver el contexto de cada uno y cómo uno se entrelaza con el otro nos ayuda a comprender mucho mejor lo que se quiso transmitir de una manera más amplia, más profunda, porque a veces puede ser que ayude quedarnos con frases, pero ayuda mucho más a entender todo lo que el Señor nos quiso decir en este sermón de la montaña más que nunca, porque es una maravilla. Hoy, sin embargo, me gustaría que reflexionemos sobre algo del Evangelio de hoy, que de alguna manera es una síntesis de lo que reflexionamos en estos días, en esta semana. Días muy cargados de palabras muy lindas, pero muy densas al mismo tiempo. En esta semana en la que quisimos subir a la montaña con Jesús, subir a la montaña con el corazón, subir a la montaña para recibir la ley de los hijos de Dios, la ley de la nueva alianza que Jesús nos vino a proponer y que es superior, es más profunda, que le da sentido a la ley antigua y superior a la de los escribas y fariseos, es superior a la de los cristianos que creen que ser cristianos es cumplir una norma, entre comillas, que es cumplir cosas y así tranquilizar la conciencia. No, el ser hijos de Dios es mucho más grande. Ser hijos de Dios es sentirnos hijos de un mismo Padre y por lo tanto hermanos de todos, hermanos que desean amarse y no se preocupan por lo que vendrá. Y hoy reflexionamos estas palabras difíciles y duras con las que empieza Jesús. No se puede servir a Dios y al dinero. Y la palabra dinero está con mayúsculas, como comparándolo con el anticristo, lo diferente a él, lo opuesto. El dinero se puede transformar en un dios en nuestra vida, se puede transformar si le damos el corazón. El dinero y todo lo que viene con él, el poder y deseo de tener por tener, a veces no nos damos cuenta. No hay que ser muy ambiciosos para tener a veces a las cosas materiales de este mundo como primera medida y valor de lo que hacemos. Por eso Jesús nos dice al corazón, no se inquieten, busquen en realidad el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Me parece que es lindo pensar que en estas palabras se puede resumir la semana. Busquemos el reino de Dios, busquemos ser hijos de Dios, vivir como hijos de Dios y amar a nuestro Padre y a nuestros hermanos. Busquemos la santidad, no la santidad que espera ser vista por los demás, sino la santidad oculta, silenciosa, sencilla, la santidad de la puerta de al lado, como decía el Papa Francisco, la que no se inquieta por las cosas de esta vida, la que le da a cada cosa su nombre y pone a cada cosa en su lugar. Porque en realidad, el que es hijo de Dios quiere servir solamente a su Padre, quiere amarlo solamente a Él, y por eso no puede servir al dinero al mismo tiempo que a Dios, porque en definitiva, aunque seamos cristianos, terminaremos, como dice Jesús, interesándonos más por uno y menospreciando al otro. Interesándonos más por las cosas de nuestra vida, por lo que queremos alcanzar, por querer dejar algo, por querer acumular y no por el amor de Jesús. ¿Cuántas cosas acumulamos en la vida sin sentido, pensando en construir un mañana que al final no sabemos si nos tocará vivir o no? ¡Qué necios que somos a veces! ¿Cómo nos cuesta darnos cuenta? ¿Cómo nos cuesta tener fe y confiar en que somos hijos de un mismo Padre que jamás nos dejará sin lo necesario para vivir, sin su amor y por supuesto con lo necesario para nuestro alimento y vestido? Ojalá que hoy no nos inquietemos, ojalá que hoy comprendamos estas palabras de Jesús y realmente busquemos el reino y su justicia. Si nos afligimos, si nos inquietamos por el mañana es porque no estamos viviendo como hijos, no estamos comprendiendo estas palabras de Jesús. Si vivimos tras las cosas mundanas, si vivimos estresados sin sentido, si vivimos preocupándonos por cómo llegaremos a fin de mes, a dónde nos iremos, es porque no estamos todavía viviendo como hijos del Padre. Lo que nos debería inquietar es amar al Padre sobre todas las cosas y a sus demás hijos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.